No, dijeron que están muertos, pero es una suposición lógica. Desde el miércoles están ahí. ¿Usted cree que ya sabían? Espero que esos hijos de puta no supieran antes. ¿Qué dijeron? ¿3.000 metros de profundidad? Sí, sí, supuestamente. No sé. No quiero que después digan que yo es lo que te di. ¿Cuál fue la explicación? No dieron ninguna explicación. Dijeron que eso lo saben ahora. Según ellos lo saben ahora, pero yo estimo que cómo lo van a saber ahora. ¿Cómo no van a saber? ¿Ustedes se sienten engañados como familiares? Yo me siento engañada. No sé si el resto sé. ¿Fue localizado hoy el submarino? No, no fue localizado, pero dicen que está a 3.000 metros. O sea, no te dicen nada. Por eso digo que son unos desgraciados. O sea, para que no mí, son unos perversos que nos manipularon a nosotros. ¿A que lo sabían y son unos perversos? ¿En algún momento le dijeron que estaban muertos? No, dijeron la palabra muerto, pero ¿qué se puede entender? ¿Pero qué dijeron? ¿Que lo van a seguir buscando al submarino? Lo van a seguir buscando, pero ¿qué? No dicen, o sea, ya todos explotaron ahí, no dejaron seguir leyendo. Hablaron de 3.000 metros de profundidad, prácticamente imposible. Yo creo eso, no sé. Pero creo que sí. Tati, vos dijiste que tu marido, que era sonorista, Germán Suárez, había tenido otro tipo de inconvenientes con tu marido. Bueno, me parece que no es momento para hablar de eso, pero sí, tuvieron y no me voy a callar nada. Sí, tuvieron inconvenientes en 2014, no podían emerger. Emergieron y eso obviamente no trascendió. Y no me importa ahora quemar a nadie, si ya no está, ¿qué me importa? Que se sepa todo. O sea, que era posiblemente, o sea, era posible que ocurriese una tragedia como esta. Sí, se encomendaron ya, se despidieron. Y dijeron que es bueno, un placer servir con ustedes. Se ustedes, el enojo, y ahí salieron para arriba. El enojo, o sea, puntualmente está aquí por el micrófono. Dámelo. Mi enojo, yo no puedo relativizar, el enojo de ellos es otra cosa. Mi enojo es porque creo que son unos desgraciados perversos que nos tuvieron acá una semana. ¿Por qué no nos dijeron?